Empezamos a hacer descontrol, Dale, tirá. Ahora nosotros tomamos el control. ¡Hey! Estamos cansados de tanta represión y vamos a tomar esta prisión. Saltando, vamos, saltando los hinchas de Boca, los hinchas de River. Vamos los pibes. Es el super teclado, el Pablito Escano, dice. Cumbia, cumbia. La más arriba. ¿Cómo? Ahora nosotros tomamos el control. ¿Qué? Estamos cansados de esta represión. Cantan los pibes, dice. ¿Quién? ¿De dónde? De esta prisión. ¿Cómo? Wow. De esta prisión. Wow. Y las manitos arriba. ¿Quién es esa trompeta? Escucho nada más fuerte, a mí no me importa. Con las manos así, a mí no me importa. Abrime la celda que me quiero ir, a mí no me importa morir. Abrime la celda que me quiero ir. Soy un carcelero, déjeme salir. Señor carcelero, déjeme salir. Las palmas de todos los pibes arriba. ¡Guame! ¡Guame! ¡Otra vez! ¡Guame! ¡Guame! ¡Otra vez! ¡Guame! ¡Guame! ¡Vamos los pibes! ¿Seguimos? Hago el punteo y ustedes hacen el whippy, ¿eh? A ver... Paren con el humo. Ese humo no me gusta. Todos, a mí no me importa. Abrime la celda que me quiero ir.